Como presa liberada, al cumplir su pena, yo me siento hoy. Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy. Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás. No me pidas que me quede ni me toques nada, hoy de ti me voy. Entre intentos de firmeza por unir las fuerzas de tu amor pedí. 18 primaveras reunidas en una con ganas de ti. Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba, veo que tonta fui. Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti. Porque ahora me doy cuenta que resulta.